piensa que... Tiene problemas de teleprotección. Una cosa que no contaste, que no sé si ustedes tenían, que antes una forma de comunicación eran las radios esas como... ¿De radio aficionado? No, como las radios de... Walkie-talkie. Sí, que vos te decías, fuera, cambio. Sí, es walkie-talkie. Para que te hablaban. No, que eso no lo tuvimos. ¿No tuvieron ustedes? No. Porque en casa llegó a haber una radio de esas. Que cuando los Rulier, papá cuidaba el campo de los Rulier que vivían al fondo de casa. Permiso, mira Enrique Iglesias. Wow. Hablando de la tecnología. Espera, Enrique Iglesias. Hablando de cómo influye la vida la tecnología. Acá tenemos la vida. Tecnología. La niña de la vida. Gracias. Por favor. Gracias. Por favor. Dije, ¿cuándo nos íbamos? Ya nos vamos. Que en casa había, porque era la forma de comunicarse, de pasarles ellos los informes de cómo estaban los animales. Ahí está. Tenía Eduardo, que era el que vivía en Migues, que era el gerente del banco en ese tiempo, tenía una y habían traído una para casa. Y me acuerdo que en las noches, por lo general, papá iba y daba una recorrida en el día en el campo y después le pasaba así en la noche... se comunicaban, yo no sé si tenían ya pactado, si el día antes, no, eso no lo puedo recordar, era muy chica yo. Pero sé que agarraba aquel aparatito, que le apretaban un botón y papá le hablaba y después le contestaba a él de allá. No sé si, porque eso todo el día no estaba prendido. Era en la noche que se comunicaban y se comunicaban con Eduardo. Claro, sí. Para pasarle todos los. ¿Tipo una radio como radio? ¿De radio aficionado? Sería así, porque hacía como un walkie-talkie, era así, porque era. Vos tenías que apretar un botón para hablar y que el otro te escuchara y después largabas el botón y el otro te hablaba. Pero era como un aparato. Era una radio. Era una radio, sí. Sí, tenía un cable así como esto y. Y él hablaba con otro tipo en otro lado, con otra cable. Sí, en Migues estaba el dueño del campo y se comunicaba con mi padre. La radio estaba instalada y prendida el coso y enchufada la corriente, estaba la radio. Sí.